Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y tenemos varios mensajes de Isa de La Plata, o de Hijos La Plata. Dice: Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Mirta, te amamos, sos enorme. Gracias por guiarnos en este camino de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Restitución de la identidad de nuestros hermanos y hermanas apropiados. Isa, que nació en la ESMA, ¿no?, en la Escuela de Mecánica de la Armada, que también nos pidió un tema. Y escuchamos al gran Alejandro Sokol, este compositor, este músico del rock argentino, que integró las bandas de Sumo y Las Pelotas. Y escuchamos El Cazador, Alejandro Sokol, por La Otra Oreja. Estoy harto de repetir, estoy cansado de soportar tanto veneno. ¿Cuándo voy a aprender que tanto anhelo me lastima? Vivo y herido en tus manos y no quiero despegar tanto dolor o qué pensar. Vivo y herido en tus manos y no quiero despegar dando dolor o qué pensar. Otra Oreja Latinoamericana. Qué difícil que es

insertos en un CD que fue hecho hace 15 años, desde FM La Tribu. Dice: hacemos este disco para cantar la furia y para soltar el baile de la lucha. Hacemos este disco para juntarnos a decir que no, para decir que el capitalismo mata, para celebrar nuestras resistencias, para que te opongas, para que cantes, para que no te acostumbres. En noviembre del 2005 hacíamos un programa que se llamaba A Bush no le va a gustar, y la cortina era esta, de No te va a gustar, de Uruguay. Bush, no te quiero acá. Gracias, Martín, desde Bogotá, en Colombia, presentando esta sección. Bueno, y hace 10 años, justo 10 años, se murió María Elena Walsh. Bueno, y esta cantante maravillosa, ¿no? De Argentina y de muchos países, ¿no? Fue una institución,

grito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con 14 pescaditos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero para cuando esté solito un poco de conversación. Osillas en el osito en el bazar. Historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón. O si hacen losito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero todo lo que guardan los espejos. Adentro de un raviol y también una galera con conejos y una pelota que haga gol. O si es el osito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un cielo bien celeste aunque me cueste. De verdad, no cielo de postal. Sí, pero ¿me gritas porque estás contenta o porque vamos a otro programa? ¡Ay! ¿Ay qué? Ay, bueno, Como les dije, la otra oreja. Como, sí, como nos dijo Río, la otra oreja, ¿no? Bien, bueno. Sí, eso es. Bien, bien, Río, gracias. Gracias por reafirmar mis palabras. Eso es un niño. Adiós, señor Brazoso. Bueno, adiós. Ya me despide, Río. Bueno, y está escuchando en este momento Andrea en algún lugar de Córdoba, Sonia desde acá, desde Mar del Plata, Isa desde La Plata, Jorge, que está en algún veraneando en algún lugar de la costa, Rocío desde Guanajuato, Zule desde Buenos Aires, Fabiana desde la costa acá en la provincia de Buenos Aires, Sandra desde Honduras, Miriam desde Buenos Aires, supongo, Alejandra también está escuchando, Violeta, bueno, Gladys Aristimunio desde Río Negro, Mariam, Mónica, Santiago, Ramona desde Italia, Ángeles desde acá, Modesto, bueno, hay muchos oyentes, está Laura también y Silvia desde acá, desde Mar del Plata, Alejandra, hay muchos oyentes. Sonia dice que es buen programa este, bueno, gracias. Y ahora nos vamos con una versión de Hasta Siempre, con una subversión. Pero es para Guillermo y Aurora, que no saludan por cuestiones de comunicación telefónica, pero que están poniendo la otra oreja. Vamos a escuchar una versión. Ahí está. ¡Esa! Y seguimos bailando. ¡Los pibes chorros! ¿Qué nos dicen? ¡Hasta siempre! ¡Hasta la victoria siempre! gracias Lucas Durso en la operación, en los controles antipandémicos. Sí. Gracias a la azotea. Y seguimos bailando solos, porque no se puede. Juntos no. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. La otra oreja.